será mejor ya no mirarnos, aunque hay dolor al separarnos. Prefiero así, aunque me duela, ya encontraré otra alma nueva. Al marcharme de ti, no quiero regresar, porque tú aún no sabes amar. Será mejor no tratemos de hablar, ya todo está olvidado. Al marcharme de ti, tan solo he de sufrir la soledad, porque tú ya no estás. Yo sufriré solo el dolor hasta que tratemos de hablar, ya todo está olvidado.